contra los especuladores, se rompió con su libertad. Todo el mundo aquel instante donde el aire cambió de color, las camadas fueron luchadas en medio de las montañas. De tanto ratero, que es lo que quieres hacer dinero. Estamos a los cojones de tanto ratero. Destrozan todo el valle para su provecho. Tenemos un gobierno que está derecho. Destrozan todo el valle para su provecho. Y ahora más aves que vuelen tan alto, ni animales que corran por el campo. Nos ha perdido dentro del asfalto. Solo vemos lo que hace cemento. De tanto ratero, que es lo que quieren es hacer dinero. Estamos a los cojones de tanto ratero. Destrozan todo el valle para su provecho. No tenemos un gobierno que le está derecho. Destrozan todo el valle para su provecho. Bienvenidos y bienvenidas, cavernícolas, a un nuevo programa de La Caverna, programa de Radio Almaina en el 107.2 de vuestro dial. Acabáis de escuchar la canción de BAP llamada Derecho a la Naturaleza. Se nos combina al consumo responsable, al reciclaje, al uso de energías limpias, renovables y no contaminantes. La realidad es bien distinta y la máxima continúa siendo la obtención del mayor beneficio económico posible. La crisis proporciona la coartada, una huida hacia adelante del progreso, consumo desenfrenado y un ataque continuo al hábitat y a la salud de personas y animales. Os dejamos con una canción de Habeas Corpus llamada Ecocidio. Perder la casa, padre, va al menos esa, porque hacer la cocina para pedachines que me interrumpieron de la forma más precisa. Los cambios que vive este año el despotismo de la modernidad. Vimos entonces de la potencia de enfrentamientos del ejército israelí y los solidarios. La planada de la vertical, la construcción del túnel, diseñada en el nuevo plan hidrológico nacional. Tratarían de desaparecer la confusión que en los primeros instantes después de esa mezcla que la mamá israelí pensaba en el antiguo pabellón. ¿Dónde tú serás? ¿Cómo sigan las políticas de tierra? Van a ser tratadas, no sorprenda, nadie lo observa. O también vendrá que la de los se combate. Pese a los terribles accidentes nucleares de Chernóbil y Fukushima, que ponen de manifiesto la peligrosidad de la energía nuclear y el alto riesgo que supone para el planeta el uso de la misma, vemos como no solo no se cierran las existentes, sino que incluso en algunos países se siguen abriendo nuevas centrales nucleares, o en otros países donde están prohibidas, caso de Italia, hay un continuo run-run del lobby nuclear, intentando cambiar la posición de la opinión pública a favor de la energía nuclear. En el Estado no se han respetado las moratorias para el cierre de algunas centrales nucleares obsoletas y la aprobación para la creación de un cementerio nuclear abre un nuevo frente de oposición al mismo. Para nosotras, simples cavernícolas, el uso de la energía nuclear supone jugar a la ruleta rusa, teniendo la pistola en la sien, pero no sostenemos la pistola y, hostias, no, no queremos jugar. En el recuerdo de lo que fue y puede volver a ser la central de Lemóniz, cerrada antes de abrir gracias a la presión social y a las organizaciones antinucleares. Continúan decenas de proyectos que atentan contra el ecosistema y con la perenne excusa del desarrollo no hacen otra cosa que destrozar el medio ambiente. La lógica del capital, la lógica de la mercancía. Se necesitan nuevas autopistas, nuevos puentes. Mandamos el queso de tetilla para allá, nos traen las galletas Oreos de allí. Como dice un conocido cómico italiano, Cacho, ¿por qué no manda la receta? Trenes de alta velocidad para llegar un par de horas antes, con inversiones millonarias que destrozan el paisaje totalmente. mientras el antiguo sistema ferroviario se deja morir. No nos dejamos engañar. El caso es invertir el dinero público en megaobras cuasi inútiles, mientras la gente agoniza en los pasillos de los hospitales esperando ser atendida por trabajadores sobreexplotados a resulta de los recortes. Encomiable es la lucha contra el tren de alta velocidad que están llevando a cabo en Euskadi y también en Italia, en el Val de Susa. Grotesco es el proyecto de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad en Marruecos. El sátrapa marroquí mantiene a su pueblo en la miseria, pero las comisiones que va a llenar su bolsillo y el de sus allegados por la realización de tan inútil obra y la imagen de falsa modernización de su país lo justifica. Con lo que se va a gastar el sátrapa marroquí en trenecitos, podría construir y mantener no pocos hospitales. Habíamos escuchado con anterioridad al grupo Kasbat con su canción Amalur. Os dejamos con Sin Dios y su tema Ecología Social. Es inherente al capital, la destrucción de ecosistemas, por la tierra explotación, por el lucro sin estímulo. No importa tu río, se quede sin vida, no importa tu bosque, no vuelva a crecer. No importa que el aire sea respirable, si nuestros productos se pueden vender. Es inherente al capital, pedir la vida en dinero, no te extrañe que mañana paguemos por respirar. No importa que comas puntos químicos, no importa que bebas agua envenenada, no importa que sufras nuevas epidemias, si nuestros productos tienes que consumir. Y ahora este sistema se disfruta de verde, al poder le viene muy bien. La contaminación es un buen negocio, y hasta la bolsa cotiza Greenpeace. Piensa verde, compra verde, cotiza verde. ¡Ay, negocio verde! Una noticia que, sorprendentemente, los medios no comentan es el cierre de la casi totalidad de los reactores nucleares en Japón. Solo quedan en funcionamiento dos reactores de 53. Y esto se debe en gran medida a la presión popular. Lo dejamos con un tema de Ruido de Rabia, Atomizador. Yeah. Son varios los casos en los que el desarrollismo, en el caso de la industria petrolífera, ha causado desastres. Los más recientes en la extracción es el vertido en el Golfo de México y en el transporte recordamos, entre otros, el desastre del Prestige en la costa gallega. De carácter doloso es la rotura de la balsa de Annalcóllar y su vertido de residuos tóxicos en el Parque Natural de Doñana. Se da a conocer también la contaminación de las aguas subterráneas por componentes químicos causados por los herbicidas en Cataluña, en este caso causados por el glifosato de la marca Roundup de la empresa Monsanto. El 41% de 140 muestras tomadas de agua en Cataluña tenían niveles elevados de este herbicida. Os dejamos con un tema de Nego Gorriak, Ez Dezagun Sal. ¡Ez Dezagun Sal! Playa, zen garbila izan ezagun ondartzaren ondarra parkia izgoztien gainetik hormigo jaren lege araguzi espekulatu bestia beraz hori bertu itzazu gure lurra lasai lasai akentzietan neketa hor Tenemos ahora en un caso en concreto, la presa de Itoiz, y en la lucha contra ella llevada a cabo por la coordinadora de Itoiz y en particular por el colectivo Solidarios con Itoiz. El pantano de Itoiz fue un proyecto que se ubicó en el noreste de Euskal Herria, la provincia de Navarra. Se llenaría por los ríos Irati y Urrobi. Su capacidad sería de 418 hectómetros cúbicos con una altura de presa de 135 metros y una distancia lineal de 35 kilómetros, inundando 1.100 hectáreas. Con el llenado del pantano desaparecerían 9 pueblos de los valles del Arche, Longida e Irati, afectando de manera parcial a otros 6. De esta manera desaparecería un patrimonio histórico-artístico de incalculable valor, además de formas de vida tradicionales que han perdurado hasta nuestros días, basadas en respeto a la madre tierra. El embalse de Itoiz inundaría 3 enclaves calificados como reservas naturales, Chinchurrenea, Gaztelu e Iñarbe, con sus respectivas bandas de protección y 2 cepas, zona de especial protección de aves, creadas por la Comunidad Económica Europea. Estas figuras legislativas protectoras dan una idea de la riqueza naturalística del entorno, zona de transición entre el medio pirenaico y mediterráneo, y la necesidad de protección de diversas especies animales en claro peligro de extinción. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. El gran cap de Washington ens envia un missatge dient que desitjava comprar la nostra terra. Qui pot comprar o vendre les cèl·lules que el fora de la terra? No se saben imaginar si nosotros no som. Vamos la frescor de l'aire, ni de l'aire, so de l'aigua, com podria comprar-nos l'aire? Cada fulla brillant dels abets, cada platja de sorra, cada clare del bosc, és sagrat per al pensar i és el vida d'un poble. La saba que puja dels arbres du el record del vi roja. La grandàlica és la nostra germana. Ella pensa en un gran cavall, són els nostres germans. L'aigua cristal·lina que rilla del riu. Los nostres avantpassats. Ja reblen sus passatgers de les aigües clares. Són els peixos tradicions que refereixen un poble en sentit alegres. Ella que fos! No sé per què, però vivim diferent de vosaltres. Diferent de vosaltres. L'home blanc, no entenc com pensem. La terra no és germana, si no se l'enemiga. Fagulé le passarà i no deixarà res. Tan sols un caser. Fagulé le passarà i no deixarà res. Tan sols un caser. Fagulé le passarà i no deixarà res. Lo que enseña els animals és de bien les persones. Totes les coses estan estretament unides. L'home no va crear el teixit de la vida. I jo sóc un salvatge, i és així com jo. Entenc les coses, i jo sóc un salvatge, i és així com jo. Continueu contaminant el vostre llit, i una nit morireu. En la vostra caiguda! Continueu contaminant el vostre llit, i una nit morireu. En la vostra caiguda! Continueu contaminant el vostre llit, i una nit morireu. En la vostra caiguda! Continueu contaminant el vostre llit, i una nit morireu. L'àliga sinàgena i en l'últim racó del bosc estigui envaït pel soroll de les persones. Quan desaparegui el bosc espès i la visió dels turons estigui brutal amb fil parlants, això significarà dia Déu, el final de la vida i el començament de la supervivència. Roja d'aquesta terra desaparegui i el seu record sigui tan sol l'ombra d'un núvol passatger que travessa les colúries. Encara serà viu l'esperit dels meus avantpassats i avantpassades. Moixeix i elles estimaven aquesta terra com el nadó estima el batec del cor de la seva mare. Com el nadó estima el batec del cor de la seva mare. de la seva mare. Con falsos argumentos para su construcción, como la excusa del regadío, mientras el plan estatal de regadíos no contemplaba la creación de ni una sola hectárea de regadío derivada de ese proyecto, o la excusa del uso del agua para la ciudad de Pamplona, sin que hubiese ni un solo proyecto en ese sentido. Siendo los verdaderos motivos para su construcción el suministrar agua desde el Pirineo a las zonas costeras del Mediterráneo, por medio de trasvases, al objeto de emplearla con fines desarrollistas y especulativos, como el uso turístico, campos de golf, etc., acentuando el desequilibrio territorial, poblacional y ecológico, incompatibles con una política mínimamente racional. El pantano de Itoiz es así una obra clave dentro de la política faraónica y despilfarradora de trasvases diseñada desde los tiempos de Franco y continuada por los sucesivos gobiernos posteriores. Centramos ahora en la ilegalidad del proyecto. El proyecto técnico del pantano de Itoiz estaba anulado por la Audiencia Nacional el 29 de septiembre de 1995. Esta anulación fue corroborada por el Tribunal Supremo el 14 de julio de 1997. A pesar de ello, ninguna de estas instancias judiciales fue capaz de paralizar las obras. En 1994, la coordinadora Itoiz presentó una queja a la Unión Europea de Medio Ambiente, que la desestimó. En noviembre del 98, el Defensor del Pueblo Comunitario dictaminó que el archivo de dicha queja no estaba justificado, constituyendo un caso de mala administración por parte de la institución comunitaria. Está claro que las presiones políticas por parte del Gobierno de Navarra y del Gobierno español fueron las causas de este archivo. En un estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, se califica a esta presa como de máximo riesgo. Tanto el Gobierno de Navarra como el de Madrid han ocultado deliberadamente todos los estudios que han sido realizados sobre la peligrosidad de la presa, desde mucho antes de comenzar la obra hasta nuestros días. Finalmente, y pese a todo, el pantano se construyó y después de un par de años se llenó. La canción anterior era del grupo Inadaptaps, llamada Al final de la vida. Os dejamos con el grupo Dude y su tema On the River Hills. Date magalean dolar barta gautua kantan lurrak beste egineak. La coordinadora Itoiz nació en el año 1985, año en el que se comenzó a hablar de este proyecto, como organismo de oposición al pantano de Itoiz. A lo largo de todos estos años de vida, su labor fundamental ha sido informativa, divulgativa, con informes técnicos varios, movilizadora, con encarteladas, manifestaciones, acampadas, y jurídica, con la presentación de querellas a las diferentes instancias judiciales. El colectivo Solidarios con Itoiz se creó en febrero de 1995 y cuando las obras del pantano llevaban ya más de un año y medio, con la idea de cubrir un nuevo frente de lucha, el de la acción directa, pública y no violenta, dentro de una estrategia de desobediencia civil en defensa de la tierra. Durante sus años de vida realizaron más de 40 acciones para denunciar la irracionalidad de unas instituciones que, a pesar de la evidencia de las razones de oposición, han seguido adelante con esta obra antiecológica e ilegal. Esas acciones las realizaron en las sedes de las instituciones responsables de la obra o a pie de obra. Al acabar las acciones permanecían en el lugar de los hechos sin oponer resistencia a la detención, a pesar de los malos tratos que les infligían los diferentes cuerpos policiales o guardas de seguridad de la obra. También realizaron una gira europea informativa, llevando a cabo multitud de entrevistas y acciones en el Reino Unido, Benelux, Alemania, Italia, etc., con algunas acciones realmente espectaculares y dando a conocer su lucha. También realizaron una gira europea informativa, llevando a cabo multitud de entrevistas y acciones en el Reino Unido, Benelux, Alemania, Italia, etc., con algunas acciones realmente espectaculares y dando a conocer su lucha. En verano de 1995, la Audiencia Nacional declara nulo e ilegal el proyecto del pantano de Itoiz, exigiendo a la coordinadora de Itoiz el pago de 23.000 millones de pesetas para su paralización. En vista de que las obras, lejos de detenerse, incrementaban su ritmo, los solidarios decidieron paralizarlas mediante una audaz acción. Así, el 6 de abril de 1996, al amanecer, 8 miembros de Solidarios con Itoiz, acompañados de 5 periodistas, penetraron en el recinto de obras. 2 de ellos redujeron al guardia jurado, arrebatándole el arma para evitar el peligro de los posibles disparos, y lo maniataron. De esa manera permaneció durante 5 minutos aproximadamente. A continuación, depositaron su pistola en el tejado de la garita de vigilancia. Instantes después, otros 6 solidarios, provistos de sierras radiales, procedieron a cortar los 6 cables del sistema de hormigonado de la presa. Estos cables, que medían 800 metros de longitud, soportaban el transporte del hormigón necesario para la construcción de la presa. Eran, por tanto, el corazón de la obra. De esta manera se interrumpieron los trabajos durante un año. Como todas las acciones que realiza el grupo, una vez efectuado el corte de cables, los 8 solidarios permanecieron en el lugar hasta la llegada de los guardias de seguridad de la obra y de la Guardia Civil. Fueron esposados a la espalda y obligados a tumbarse boca abajo, recibiendo una salvaje paliza durante una hora. A consecuencia de lo cual, los 8 sufrieron diversas lesiones, rotura de tímpano, lesiones en tendones de las piernas, moratones por todo el cuerpo, etc. En un juicio celebrado en primavera del 99, 2 guardias jurados fueron condenados a indemnizar con 1 millón de pesetas por las lesiones ocasionadas a 2 de los agredidos. Habíamos escuchado anteriormente al grupo Flitter con su canción Sueño Sabotaje, a continuación el grupo Esayac y su canción Capitalismora Erredun. ¡Woo! Internacionales, te voy a decir, capitalismo, se puta la jura. Vendrías a pasar y vayas, sí, quien ser. A pedir a que sea el sistema, alta ser. Este batu aferazten esa y ese reporta que dua lo tu es que du Norta, nina, capitalismoa no que el goito desarrolloa Ese batzu, abertazen Ez aiz ezer importantidua los dos años de la acción se celebró el juicio de la Audiencia Provincial de Navarra contra los 8 solidarios, que se enfrentaron a 5 peticiones diferentes, entre las que destacaban la del Gobierno de Navarra, que pedía 19 años de cárcel para cada uno de los acusados. Finalmente, la sentencia fue de 4 años y 10 meses para cada uno de los acusados, por detención ilegal, esto es, secuestro, y tan solo 3 fines de semana por el corte de los cables. El Poder Judicial no puede tolerar acciones tan limpias como la presente, y al darse cuenta que el corte de cables no constituiría en sí mismo un delito castigable con pena de cárcel, se agarra una retención que no superó los 5 minutos para calificarla como detención ilegal o secuestro. Esto es casi un año por minuto de retención, contradiciendo jurisprudencia anterior. La duración del supuesto secuestro queda reflejada en el vídeo que sirvió de prueba testifical en el juicio y que está a disposición de todo el mundo en Internet. Los solidarios quedaron en busca y captura. Con los años apresaron a 3 que pasaron diverso tiempo en prisión. En la actualidad las penas han prescrito, con lo que los otros 5 solidarios ya pueden moverse libremente por su tierra. What the Brick Citizens at the Brick and Body and the Red and Sand Machines in American Party at the Red Name Itoids. sociedad desarrollista obsesa, ciega y lastrada por la inercia se encamina al desastre. El mayor logro de este sistema es haberse hecho deseable para sus dominados. Ante esto, ni siquiera el derrumbe que está produciéndose ya permite augurar posibilidades de liberación. La multiplicación de las crisis locales y del caos a gran escala refuerza paradójicamente la coherencia del sistema en su conjunto, que se nutre de la confusión y de la contradicción, de las que se pueden sacar nuevas fuerzas para ascenderse y perfeccionarse, y profundizar aún más la alienación del individuo y la destrucción del medio ambiente. Como dijo Jaime Semprún, cuando el barco se hunde, lo importante no es disponer de una teoría correcta de la navegación, sino saber cómo se fabrica con rapidez una balsa de troncos. Y hasta aquí un nuevo programa de La Caverna, emitiendo desde el 107.1 de vuestro dial para Radio Almaina. Habíamos escuchado con anterioridad la canción de Buitraker, Biozik ek duzue, y os dejamos con una canción de Tarzán, Hubo un tiempo. Saludos. En palabras de Raymond, no, yo digo no, digamos no, nosotros no somos de este mundo.